Ahora sí. Gracias por este cariño, por este amor que me brindan día a día. La verdad que, bueno, hicimos dos temas importantes en mi vida. Una que para mis seres queridos, que es mis abuelos, mi tía Ali, que siempre la llevo en mi corazón. Mi abuelo está acá presente, lo único que me quedó, pero él es el que se levanta a las 5 de la mañana de mi casa y nos despierta a todos. Es así. Pero bueno, gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a presentar otro temita muy especial, que con la ayuda de Rastri, de Guito y Chiqui Perkovich, le creé este tema a mi abuelo, a José Tomás Quirós, que hoy no está acá, está en el cielo guiándome, y sé que él estaría orgulloso de mí. Extraño los domingos el pollo con la familia ahí todos juntos, pero bueno, desde el cielo me guía. Este tema lo voy a hacer con Karen Britos, que la voy a presentar. El fuerte aplauso para ella. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Están contentos, ¿no? Qué gran noche. No es una divina, miren lo que es. Es una genia. Gracias, vos también. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de estar acá, yo y ella también presente. Obvio. Fue un placer invitarla. Me encanta la voz que tiene y le va a ir muy bien, así que te deseo todo lo mejor. Vamos a presentar este temita muy especial para mí. Se titula Me duele no verte. Y para todos los seres queridos que están en el cielo, este tema dice así. Para todos ustedes. Vamos a probar la cosa de todos los celulares arriba para este tema tan especial. Todas las lucecitas arriba y esperemos que les guste a todos cuando quiera la banda. Con las manitos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Hoy el cielo está de fiesta, Para nuestros abuelos queridos presentes de ahí. Para ellos. Tiani, Chiqui Perkovich, abuelita para vos también. Se me hace difícil poder arrancarte del alma. Septiembre fue duro, pero nada mayo mis nada. Pero ya es otoño y un rayo ya partió mi pecho. Desde acordarme cuando estaba cerca, ya llegó noviembre y viene la tormenta. Me duele no verte, ya es otro mes que vos no estás. Me duele no verte y el cielo no para de llorar. Maldita tu muerte, que si mi dolor no va a venir. Me duele no verte, hijo. Con las manitos arriba. Me acuerdo de niña cuando en sus brazos jugaba. Y cuando lloraba tus manos secaban mis lágrimas. Qué pena que siento hoy porque te fuiste al cielo. Triste es acordarme cuando estaba cerca. Ya llegó noviembre y viene la tormenta. Me duele no verte, ya es otro mes que vos no estás. Me duele no verte y el cielo no para de llorar. Maldita tu muerte y este dolor no va a calmar. Me duele no verte y hoy me faltan alas para irte a buscar. Para de llorar. ¡Vamos!